Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Dice un proverbio saharaui: valiente es quien no está en la batalla. Un proverbio que muestra el espíritu pacífico de estas gentes, de las gentes del desierto del Sahara, del pueblo saharaui, un pueblo que ha tenido que volver a la guerra desde hace unas semanas. En 1991 firmaron ese alto el fuego con Marruecos, que incluía un referéndum de autodeterminación. 30 años después, casi 30 años después, ese referéndum no se ha celebrado. El Frente Polisario, el pueblo saharaui, ha tenido que volver a las armas. Valiente es quien no está en la batalla, dice ese proverbio saharaui, de esa guerra que ha comenzado en el Sáhara, de los sueños, de la lucha de ese pueblo. Vamos a hablar con una invitada muy especial que tenemos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Fatma Galia Mohamed Salem nació en el Ayun en 1971. Hoy Ayun ocupado, es periodista y escritora. Con 5 añitos tuvo que salir con parte de su familia huyendo a los campamentos de refugiados de Tinduf. Con 10 años se fue a estudiar a Cuba, allí estudió la primaria, el bachillerato y comenzó también sus estudios universitarios. Con 19 años, cuando la ONU prometió que celebraría ese referéndum de autodeterminación para el Sáhara, regresó a los campamentos. Allí tuvo que dejar la carrera de periodismo, allí trabajó en la radio saharaui y en 1992 vino a Euskal Herria para retomar sus estudios de periodismo en la Universidad del País Vasco. Hoy es licenciada en periodismo, también es doctora en periodismo y es también autora de un montón de libros. Sobre todo ha escrito poesía. Fatma Galia, Lágrimas de un pueblo herido, fue su primer libro de poemas saharauis. Luego escribió también La ajena y sus maravillas, Pueblos de sabios, pueblos de pocas necesidades, Tradiciones y fábulas saharauis, Nada es eterno, una antología de su poesía, o su último libro, quinto libro de poesía, La dignidad, una corona de oro. También es autora de un diccionario de Hassanía, la lengua del pueblo saharaui, y Euskera, un diccionario, el primer diccionario en Hassanía y Euskera, que subvencionó el gobierno vasco. Y también es autora de Monólogos con África, una obra de teatro que escribió y también dirigió. Fatma Galia está hoy aquí en el estudio de la 97, en nuestra pecera de colores. Con ella vamos a acercarnos hasta el Sáhara Occidental. Vamos a hablar de esa guerra de la que nadie quiere hablar, de la que la comunidad internacional no quiere hablar, de esa guerra a la que ha tenido que volver el pueblo saharaui. Además, tiempo para la poesía, aunque sea poquito, hoy también le dedicaremos aquí en Mar de Fueguitos y, cómo no, la música, la buena música que nos va a acompañar durante toda nuestra travesía y travesura de hoy. llevaba más de 10 años sin sacar un disco, y el regreso de Frederick Toots Hibbert al frente de Toots and the Maytal se produjo hace muy poquito, el 28 de agosto. Sacaron su último disco, Got to Be Tough es el título de ese disco, y este legendario cantante, Toots, el líder de Toots and the Maytal, uno de los padres del reggae, volvía de nuevo a la música, a sacar un trabajo, una figura imprescindible de la música popular del siglo XX, Frederick Toots Hibbert. De él son, de él y de su banda, de Toots and the Maytals, pues temas tan famosos como ese That's My Number o ese Monkey Man, que seguro tantas veces habéis escuchado. En este disco, en este Got to Be Tough, en este trabajo, le dan a todos los estilos que han marcado la carrera de esta banda, Toots and the Maytals. Hay canciones que tienen que ver más con el ska, con el funk, con el blues, con el jazz, con el soul y hasta con el rock. Se atreven las gentes de Toots and the Maytals. Un disco muy esperado, un disco bueno, buenísimo, después de 10 años de no andar por los estudios, pero un disco que, como os decíamos, salió el 28 de agosto, y en septiembre, poco tiempo después, pues Toots Hibbert fallecía a los 77 años, víctima del coronavirus, en su Jamaica natal. A mediados de este pasado mes de septiembre nos dejaba este grande de la música, Toots. Diez canciones tiene este último trabajo de Toots and the Maytals, con Toots al frente. Veremos si llegan nuevos discos. 10 canciones, una única versión con Siggy Marley y una versión del tema de su padre, de Bob Marley, Three Little Birds, una famosísima canción de Bob Marley que en esta ocasión Toots and the Maytals con Siggy Marley convierten, revisionean en modo ska. Este último disco de Toots and the Maytals nos va a acompañar hoy en Mar de Fueguitos. Vamos, si os parece, con la canción que da título a este disco, Got to Be Tough, tiene que ser duro, canta Toots en esta canción, y habla de que tiene que ser dura la vida cuando las cosas te van mal, cuando no tienes suerte, tiene que ser dura la vida, cuando en los tiempos que corren hay que ser el más rápido, el más vivo, el más malo de todos. Got to be tough, Toots and the Maytals. Tough when things get rough, you got to be tough, and this is a warning. You got to be smart, living in this time, it's not so easy to carry on. So if you are my friend, treat me like a friend, a friend in need, and a friend indeed. You never know, or maybe you forget. Yeah, your days are getting shorter. Ooh. Our youths are getting slaughtered. Yeah, things may be hard, so hard, but we have to overcome it. When you lost someone, like loved ones, we have to overcome it. Yeah, but just in case you never know, or maybe you forget. Yeah, your days are getting shorter. smart. Living in this time, it's not so easy to carry on. So if you are my friend, treat me like a friend. A friend in need, and a friend indeed. But just in case you never know, I maybe you forget, yeah. Your days are getting shorter, all youths are getting slaughtered. El océano de las historias. Se acabó todo el tiempo robado que guardaban en la alacena. Ahora somos nosotras quienes decidimos cuántos minutos dura una hora y cuántas horas pueden llamarse futuro. Tiempo se titula este poema de la poeta zaragozana Marta Navarro García. Tiempo que viene acompañado de una cita de Adolfo Urriel que dice así: un exilio de rosas abría los portones de las noches. Nos asomamos, ya lo hicimos hace unas semanas, para escuchar uno de sus poemas a este precioso y chiquito libro de Marta Navarro, publicado por Los Libros del Gato Negro, un poemario titulado Hijas de la Tormenta, que vamos a abrir de nuevo y vamos a escuchar otra de sus historias, esta que vamos a dedicar con mucho cariño a esas hijas de las nubes, de las que hablaremos a continuación con una de esas hijas de las nubes, además con Fátima Galia. Este poema, Nosotras, de Hijas de la Tormenta, va para vosotras, hijas de las nubes, aquí en Mar de Fueguitos. Cualquier día, nosotras, a menudo invisibles por los siglos de los siglos, en lugar de negociar cuotas, raciones de respeto y homenajes tardíos, ocuparemos los asientos de nuestra vida sin pedir permiso, sin el visto bueno de la historia. Cualquier día, nosotras, silenciadas por los siglos de los siglos, en lugar de comprar un libro, un coche, un champú, un bocadillo o un bonobús, compraremos un mundo y os devolveremos el vuestro, el que habéis convertido en finca privada, en apartheid milenario. Y nuestro mundo será un mundo con curvas o sin curvas, un mundo rizado o liso, con tacones o con zapatillas, Un mundo lleno de ríos, de bosques, de plazas, de derechos. Todos los derechos que quepan en nuestros bolsillos, en nuestras cabezas, en nuestras vidas. Derechos cavando fosas sobre los privilegios. Y si los dioses de cualquier religión vienen a instalar su franquicia de eterna culpa o reclaman su ilegítimo poder sobre nuestros cuerpos, les cerraremos la puerta de la sinrazón y haremos que coman de nuestra mano racimos de uvas sin ira. Y si la tristeza saca sus uñas del lunes lluvioso sobre los días, haremos de nuestra comunidad la mejor trinchera, una trinchera multiétnica y multiética, multigénera y multifeliz. Cualquier día, nosotras borraremos del diccionario las palabras víctima, agresión, invisible, machista, golpes, minuto de silencio. Cualquier día nosotras, en lugar de encender una vela tras cada funeral, ocuparemos el mundo donde volver a ser quienes fuimos, un mundo donde no será necesario hacerle el boca a boca a nuestras vidas. Cualquier día, nosotras, desde nuestra ventana, observaremos el final de la violencia como quien observa un glaciar milenario, ardiendo a la deriva y tal vez, os tendamos un puente. El único puente posible para llegar al otro lado del mundo. El puente de la igualdad. Cualquier día, nosotras. Ahí está ese precioso poema de Marta Navarro. Cualquier día, nosotras, termina ese precioso poema que canta a ese mundo donde no será necesario hacerle el boca a boca a nuestras vidas. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces. Seguimos travesía y travesura por este mar de fueguitos y vamos a hablar de sueños y no sé si también incluso de peces, porque ese lugar al que vamos a ir a continuación, al menos del que vamos a hablar a continuación, tiene un mar precioso y unas costas pues extensísimas, tiene mucha costa a pesar de que se le conoce fundamentalmente por su desierto. Vamos a hablar del Sáhara Occidental, vamos a hablar de esa guerra que ha estallado allí hace muy poquito y lo vamos a hacer con nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, que conoce muy bien ese pueblo. No en vano nació allí, en el hoy Ayun ocupado, en el Ayun, esa capital entonces del Sáhara Occidental, cuando nació nuestra invitada de Mar de Fueguitos, Fatma Galia. Con ella charlamos un instante. Antes vamos con otras de las canciones de este último disco de Toots and the Maytals. Good thing that you call. Bueno que llames. It's a good time that you call. It's a good time that you call. Really, it's a good time that you call. When no one else can listen to us, it was a good thing when you call. A good thing when you call me. Yeah, it was a good thing when you call. So that we can talk things over now. I've been calling you night and day. Didn't you see my missed calls? I've been texting you every time. you call. It's a good time that you call. Really, it's a good time that you call. When no one else can listen to us. Sometimes you slip, sometimes you slide. Sometimes you're caught up in a frame of mind. And you don't know the reason why. Our love will never die. I'm living in Kingston. I heard you living in the poor door. I heard you living in the country. Why don't you come over and see me? It's a good time that you call. It's a good time that you call me. Really, it's a good time that you call. When no one else can listen to us. It's a good time that you call. Really, it's a good time that you call. When no one else can listen to us. Os lo decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy. Tenemos con nosotros en el programa a Fatma Ghalia Mohamed Salem. Ella nació en el Aaiún en 1971 y, como os decíamos, es periodista y es escritora. Muy buenas, Fatma. Muy buenos días. Muy buenas. Egunon. Egunon. Eres hija y nieta de nómadas. ¿Algo de esa vida nómada de tus familias te queda, tienes, sientes que tienes todavía? Sí. He sido nieta, hija de nómadas. Viví el nomadismo hasta los 5 años. Luego fui a estudiar a Cuba. Vine aquí a Euskadi. Y mi mayor regalo es salir de viaje. Da igual de una casa a otra o de una ciudad a otra. Entonces, cambio de hogar y es como volver a vivir ese nomadismo que viví cuando era pequeña. Vives aquí ya hace, pues creo, casi 30 años. ¿Sientes que has echado raíces, que esas raíces te impiden seguir con ese espíritu nómada o no? ¿Se puede llevar las dos cosas bien? Se pueden llevar las dos cosas bien. Primero, uno no es de donde nace, sino de donde pase. Nosotros no hemos elegido el lugar donde nacer, pero sí queremos elegir el lugar donde residir. Yo elegí a Bilbao por ser una ciudad de acogida, una ciudad solidaria, cosmopolita, y tuve la suerte de estudiar aquí periodismo y vivir, porque tengo un entorno bastante solidario, mis amigas, Isabel Uría, Rosa, Marta Brancas. Entonces, debido a mis amistades, luego tengo familia, mi hermano, y he echado raíces aquí. Mis hijas son vascas, euskaldunes. Nacieron aquí en Euskadi. Entonces, eso hace que, debido a ese estudio, tienen que estudiar en los colegios y necesitan un poco de estabilidad. Cuando podamos viajar, lo hacemos, pero sin perder clases. El día que mis hijas se independizan, volveré otra vez a hacer el nomadismo. Da igual que sea en un desierto o por las ciudades europeas. ¿Y cómo ha sido estos años acá? Tú te licenciaste acá, incluso también sacaste el doctorado acá, pero no será sencillo, no habrá sido sencillo, aun teniendo una titulación para una saharaui, salir adelante aquí en Euskadi. ¿Cómo están aquí a ese nivel las cosas? Mira, siempre me han sido las cosas feas, siempre. Nunca he tenido ninguna estabilidad, ni nunca he tenido un trabajo digno. Mira, teniendo la licenciatura después de hacer 2 años de periodismo en Cuba y luego hacer 5 años en Euskadi. Cuando terminé el periodismo hice los 2 cursos de doctorado con una tesina incluida, pero no hice la tesis doctoral. Y luego hice un máster de cooperación internacional al desarrollo a través del Instituto EGOA, también de la Universidad del País Vasco. Más tarde saqué el carnet de conducir, hice cursos de informática. O sea, tengo los títulos como cromos, igual que los niños. Y yo dije, cuantos más estudios, me saldrá un buen trabajo. Pues fue al revés. Cuando me fui a apuntar en el INEM, cuando era INEM, no Lambide, ¿sabes lo que la que me estaba haciendo el expediente me dijo? Tú no vas a encontrar trabajo así. De lo tuyo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque tus estudios son tercermundistas. Digo, no, señora. Mis estudios son de la Universidad del País Vasco. Ah, son de aquí. Ay, pero es que, hija, has hecho todo. ¿Y sabes lo que me dijo al final? Los empresarios prefieren un tonto vasco de aquí que coger un listo como tú, de fuera. Le dije, ¿por qué? ¿Sabes lo que me dijo? Porque prefieren dar el dinero a alguien de aquí y el de fuera esté siempre pobre. Entonces cogí una decepción y acertó. Acertó, eso fue en el 2001 y acertó. Hasta ahora no me ha salido ningún trabajo. Eres periodista, eres escritora. ¿Cuándo te diste cuenta que lo que te gustaba era escribir, dedicarte al periodismo? ¿Cómo empezaste? Mira, yo desde niña, cuando estaba en Cuba, escribía. Escribía redacciones, hacía poemas cortos. Y cuando ya cogí periodismo, empecé a escribir, pero más bien empecé a escribir porque lo que yo aprendí en Cuba en 2 años de periodismo, no lo aprendí aquí en 5. Allí, en Cuba, tuve la oportunidad de poder entrevistar a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Sara González, que eran parte del movimiento de la Nueva Trova y venían como cantantes. Entonces, cuando hacíamos prácticas, en el primer año nos dan un carnet con la foto y dice estudiante de periodismo en prácticas. Y atrás se pone facilitar, por favor, ruego facilitar trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que un estudiante, cuando tiene horas libres, puede ir a un hotel o puede ir a cualquier acto a hacer una entrevista, grabarla, porque tampoco teníamos medios, escribirla en una agenda, luego enviarla al periódico, tú firmas con tu nombre y esos son puntos que el profesor te va dando en la universidad. Si es la radio, el de radio te da unos puntos. Si es en la prensa, pues prensa escrita, los medios impresos te dan también. Y así fue como yo empecé a escribir. Y luego te dedicaste mucho, has escrito muchos libros de poesía. No sé cómo, de dónde te nace cariño por la poesía. Tengo cariño por la poesía porque nací entre poetas. Mis tíos paternos, mis tías maternas, todas son poetisas y poetas. Cuando viví en el nomadismo, en las jaimas, cuando encienden una fogata de noche, en aquel oasis yo era la única niña entre, creo que habían como 10 familias con sus jaimas. Era la única niña, porque los niños más mayores vivían en la ciudad, en las casas, y los mayores estudiaban. Pero yo era la única niña, porque tenía mis 4 años y no podía ir al colegio. No tenía edad para ir al colegio. Y viví con mis abuelos, junto con personas mayores, y ellos encienden una fogata por la noche y empiezan a transmitir la tradición oral a través de la palabra, y es lo que se ha transmitido en nuestra historia de generación en generación. Cuando viene un poeta, nos juntamos todos alrededor con nuestra bandeja de té y él empieza a recitar. Y entonces, si no es un poeta, una anécdota, si no es una anécdota, un cuento que deja una buena moraleja. Si no es un cuento, contamos incluso hasta los sueños. Y te dicen, yo anoche soñé, y yo la noche anterior soñé. Y empiezan los sabios a interpretar lo que es el significado del sueño. Como viví hasta los 5 años, todo aquello quedó como en mi memoria, como si fuese un tallado encima de una piedra, porque la infancia, dicen que somos niños, pero el niño desde los 3 años y desde los 2 ya empieza a aprender la fase del aprendizaje y empieza a memorizar, empieza a saber quién le quiere y quién no le quiere. Y yo de allí me empezó a inculcarse en mí lo que es la poesía en hasaní. Te hemos visto en las últimas semanas en todas esas concentraciones que ha habido aquí en Bilbao en diferentes días, con el micrófono cogiendo el altavoz y denunciando lo que está pasando, ¿no? El inicio de esa guerra en tu tierra. Realmente ha sido un inicio esperado. Nos ha sorprendido la decisión del Polisario, pero ha sido una iniciativa a la cual aplaudimos y hemos dicho en nuestras concentraciones: viva la actuación del Ejército Popular de Liberación Saharaui. Es una forma de defender la población civil que estaba manifestándose de forma cívica y civil en el paso del Gergerat. Entonces, la propia sociedad civil es la que tomó la iniciativa y ha dicho: no podemos esperar más. Entonces, cogieron sus cosas, sus jaimas, se plantaron ante la cara del enemigo y cerraron el único paso que estaba en territorios liberados por el Polisario, y era una zona cerca de un puesto de la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental. Aquella noche, creo que el 13 de agosto, cuando los militares marroquíes han empezado a disparar a nuestra población manifestada allí, el Polisario tomó la decisión de que va a parar el alto el fuego y que va a empezar la guerra, y desde ahí estamos todos en guerra. Unos una guerra armada y los que estamos fuera con una guerra pacífica, porque necesitamos aunar fuerzas y necesitamos que cada uno desde su ámbito empiece su lucha. Luchamos en las calles de Bilbao de forma pacífica porque llevamos años denunciando lo que está pasando en el Sahara, pero resulta que no hubo ninguna solución. Es más fácil hacer la paz que la guerra, pero los saharauis no hemos tenido más remedio que empezar la guerra para poder rescatar y arrebatar nuestra paz, que es la que necesitamos. Como contábamos en la presentación del programa, con 5 añitos tu familia tuvo que salir del Sáhara Occidental tras la invasión de Marruecos, esa marcha verde. Tú sigues teniendo familia allí en el ayuno ocupado, en el Sáhara. No sé qué noticias tienes, cómo están por allí las cosas ahora mismo. Mira, yo salí a los 5 años en el 76. Mi familia se quedó dividida. Yo era hija de padres divorciados. Mis dos abuelos, el materno y el paterno, son hermanos. Entonces, cuando mis padres se separaron, mi madre se fue donde su familia. Entonces, vivía yo en un oasis, cerca de Tantán, porque era el lugar donde nacieron mis antepasados, mis ancestros, y era como un oasis cerca de la costa del Océano Atlántico. Había un río con agua potable, y los pastores y los nómadas vivíamos como es normal dentro de ese hábitat. Mi padre y mi familia paterna vivían en el Aaiún, porque yo nací en el Aaiún, la capital de la República Saharaui. Cuando entró la Marcha Verde pasó ante mis ojos, cuando yo era niña, porque han cerrado el paso de la única carretera que venía de Tantán en dirección al norte, que es hacia el Aaiún. Y estuvimos días y días sin poder cruzar de un lado a otro, siendo familias nómadas en aquel desierto. En el 75 fue la Marcha Verde, yo tenía los 4 años y medio, recuerdo perfectamente cómo han pasado los civiles con miles y miles de camiones iguales, verdes, con las banderas rojas. Y en el 76 es cuando ya el ejército del Polisario empezó a bombardear la zona donde vivíamos, y el ejército real marroquí cogieron a mi abuelo materno de preso, cogieron a todos los jóvenes que estaban en aquel lugar, que éramos familias de nómadas y pastores, y empezaron con sus helicópteros a bombardear aquel oasis. Entonces no era un lugar habitable, estaba cultivado por minas, han envenenado los pozos, el río, las peces estaban moribundos. Entonces cuando no hay agua, no puede haber supervivencia. Nosotros somos hijos de las nubes, siendo nómadas siempre vamos detrás de la vida, y hemos huido de la muerte en busca de la vida. Nos hemos topado con miembros del ejército del Polisario y nos fueron a llevar a los campamentos de refugiados en Tinduf. Pero desgraciadamente nos separan 2 horas de camino a pie entre la casa de mi abuelo y las jaimas donde vivíamos. Entonces, cuando hubo ese bombardeo, murió una vecina y una prima, niños que estaban heridos en Abatih, es la ciudad donde mi abuelo tenía la casa, y mi madre biológica junto con mis tías y junto con aquellas jóvenes, hemos podido cruzar al otro lado. Pero todas aquellas familias de ancianos y niños que estaban en los colegios se han quedado encerrados en la ciudad. Y hemos estado separados hasta mi abuelo falleció en el 2003 sin poder verle. Y mi abuela la vi en el 2009 y luego más tarde falleció. O sea que es muy duro ver cómo te crías con una abuela materna, como una madre, y que te mutilan la infancia. Te arrebatan el cariño materno, te arrebatan la vida, te separan, clavan un muro que divide el territorio por culpa de unos intereses donde nosotros los civiles no tenemos ni la más mínima culpa y tenemos que pagar los platos rotos de una política española mal hecha y una política ambiciosa marroquí. ¿Y tienes contacto, sigues teniendo contacto con el Ayun? ¿Cómo están por allá las cosas? Tengo contacto con el Ayun porque con el tiempo toda mi familia se concentró en el Ayun. Mis tíos paternos, mis tíos maternas y luego mis abuelos vivían en el corazón del Ayun. Porque decían, estamos en una guerra a la cual tenemos que estar todos juntos. Vivimos juntos o morimos juntos. Entonces, ese contacto es vía telefónica. Es verdad que hace dos semanas la gente no podía salir a la calle, especialmente los niños no podían ir al colegio, los jóvenes tampoco, y sobre todo nuestros familiares que son activistas de derechos humanos. Los activistas de derechos humanos lo tienen bastante crudo allí, perseguidos, sus hogares asediados. Y el peor enemigo para Marruecos en el Ayun somos nosotros, los periodistas. Ser periodista es ser el enemigo. En un lugar cerrado, hermético, donde no se puede entrar ni se puede salir, y el que entra tiene que estar cacheado, vigilado, vigilan hasta tus últimos pasos para no sacar nada, y encima es un lugar donde también están la sede de la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, cascos azules que llevan 30 años cobrando un sueldazo y no vigilan la violación de los derechos humanos de nuestros ciudadanos que están viviendo en Smara, Ayun, Dakhla, Bujdur. Entonces, hemos dicho basta ya de Naciones Unidas, basta ya de su misión, basta ya de un enviado especial, porque todo lo que se quita a la fuerza, solo se arrebata a la fuerza. A nosotros no nos han pedido permiso para colonizarnos. España no nos pidió permiso para colonizarnos. Y España tampoco se disculpó durante un siglo. Se fue y vendió el Sahara español como una tarta. El norte para Marruecos, el sur para Mauritania y para los conciudadanos saharauis que hemos vivido bajo la administración española, nos dejaron con una mano delante y otra detrás. Y llevamos 45 años refugiados. Seguimos siendo colonia española. Y en los últimos años el gobierno español ha cedido el estatuto de apátridas a los saharauis. Nosotros no somos apátridas. Nuestros padres nacieron bajo el colonialismo español. Y la Carta Universal de Derechos Humanos dice que la potencia colonizadora tiene que documentar a todos sus ciudadanos. El Sáhara español era la provincia 53 del Estado español. Cuando España abandonó, no se firmó un acuerdo con los saharauis. Teníamos un partido político dentro de la Moncloa que se llamaba el PUNS, que era el Partido Nacionalista Saharaui. No se contó con la Ijma, no se contó con jefes de las tribus, no se contaron con nadie. Simplemente cuando en los años 60 Naciones Unidas ha dictado una orden diciendo a las potencias colonizadoras, señoras y señores, gobiernos de Europa, tenéis que descolonizar. Todos los países han descolonizado, menos España. Seguimos siendo el coletazo del colonialismo español. España, lo único que nos dejó bueno es el idioma español como un patrimonio. Somos el único país árabe de habla castellana por esos 100 años de colonialismo. Nos dejó buena hermandad con el pueblo español y con las distintas comunidades autónomas, a la cual estamos infinitamente agradecidos porque nunca nos han dejado. Y luego dejó cuarteles y cuarteles, pero no dejó un desarrollo. dejó una sociedad civil abandonada, analfabeta, dividida. Y allí, cuando empezaron los campamentos de refugiados, la otra parte de la sociedad civil refugiada tuvieron que empezar de la nada, sin médicos, sin auxiliares, sin ingenieros, sin militares, sin expertos. Solamente contábamos con la ropa que llevamos puesta y con nuestra voluntad, con nuestra fuerza de voluntad. Hemos sido capaces de construir las infraestructuras y la base de un país siendo refugiado. El único país que hoy por hoy, y el único pueblo, por no decir país porque todavía no somos independientes, que tiene un nivel de alfabetización muy alto, hemos erradicado el analfabetismo, tenemos la sanidad universal y gratuita, la educación universal y gratuita, el nivel de la mortalidad es muy bajo y gozamos de unos logros y de la base de una infraestructura con los jóvenes estudiados con sus distintas carreras. Simplemente necesitamos nuestra patria para volver y montar ese puzzle allí. Ese puzzle necesitamos montarlo en nuestra propia tierra para que todos los jóvenes que se han licenciado puedan ejercer su profesión en un Sahara liberado. Ese es nuestro sueño. A nivel de la comunidad internacional, a nivel de la Unión Europea, de España, nadie parece que se ha enterado de esta guerra, nadie parece que esté apoyando o dando su apoyo al pueblo saharaui, al Frente Polisario. Mira, nosotros nunca esperamos nada de nadie. Yo creo que con mi silencio lo he dicho todo. Hemos puesto nuestro destino en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en la comunidad internacional y en los tribunales. Nadie nos ha resuelto el problema. Yo creo que, ¿quién cree que para hacer un referéndum para una población que no llegamos ni a 500,000, tardaríamos 30 años? Si el Polisario hubiese sabido que estaríamos en una fase sin paz ni guerra, no hubiese dejado las armas. ¿Por qué? En los años 80, el Polisario estaba reconocido por más de 86 países a nivel internacional. Teníamos grandes logros. Y Marruecos, para defenderse, construyó un muro que se llama el Muro de la Vergüenza, que está postrado en la mitad del Sahara. Un muro de alambradas, de minas antipersonal, antitanques, y está custodiado por 65,000 soldados marroquíes. Entonces, ellos han puesto un muro para defenderse. Ellos querían defenderse y nosotros hacíamos la ofensiva. Teníamos logros a nivel internacional, a nivel de diplomacia. Hemos ganado una batalla. Nuestras mujeres han salido de las Jaima y ellas han formado la retaguardia y han empezado de la nada para lograr formar el país con todas sus necesidades. Han cubierto todas sus necesidades, sus dispensarios, sus ambulatorios, sus hospitales, las administraciones. Todo fue construido al principio con manos femeninas, de las manos de las mujeres. Nuestros hombres y mujeres estaban en combate. Y entonces, en los años 80, habían países no alineados. Y estaba el mando comunista y el mando socialista. Y teníamos apoyos a nivel internacional. Pero cayó el muro de Berlín. El muro del Sahara todavía no cayó. Sigue el muro de Palestina. Siguen los grandes muros, que hay muros que son invisibles. El muro de Ceuta y Melilla, muros de alambradas. Incluso la propia ignorancia es un muro. Hay muros invisibles. Entonces, los muros segregan y separan. Y cuando se hizo este muro, tampoco han denunciado al muro. Un muro que contamina, un muro que es una trampa mortal que mata cualquiera que se acerca y ha matado hasta nuestros propios animales. ¿Por qué el mundo no está a favor de la justicia? Nadie. Cuando estallaron los atentados en la revista Charlie Hebdo, todos los jefes de Estado han ido a París, incluida Israel, incluidos los reyes. Todos han ido para denunciar los atentados porque fueron, según ellos, perpetrados por musulmanes. Pero, ¿y los atentados que sufrimos los musulmanes? Esos no se denuncian. ¿Se puede concebir que vivimos y compartimos la misma civilización? Somos seres humanos. Somos hermanos del pueblo español. y el pueblo está con nosotros. Las comunidades autónomas están con nosotros. El pueblo denuncia y los diferentes gobiernos, empezando por el expresidente Felipe González en el 76, se fue de viaje a los campamentos y se comprometió ante la historia de que cuando llegue al poder lo primero que va a hacer es resolver el conflicto saharaui. ¿Qué ha hecho Felipe en 45 años? Ser un enemigo más. ¿Qué ha hecho José Luis Zapatero? Otro enemigo más. Yo siempre he dicho que en mis 28 años he entendido de que muchos llegan al poder y cuando saborean la gloria del poder, en vez de pensar con el corazón, piensan con la cabeza, como lo ha hecho Felipe González. Y él en una entrevista ha dicho: yo de mi bolsillo soy capaz de ayudar a los saharauis, pero de forma pública yo soy de España y yo defiendo los intereses del Estado español. Señor Felipe González, tener el corazón con una gente y la cabeza con otra, no se puede estar con Dios y con el diablo. Nosotros necesitamos de alguien que esté con nosotros en las buenas y en las malas. Necesitamos que los políticos de España, por una vez por todas, sepan que seguimos siendo colonia porque no se hizo ningún acuerdo con la población saharaui. Cuando España colonizó el Sahara español en 1884, no había marroquíes. No teníamos ninguna documentación marroquí. Y en 1936, cuando España dijo el Sahara español será la provincia 53, no había acuerdos con Marruecos, con la monarquía alawita. Había un acuerdo comercial con jefes de tribus. Entonces, nosotros hemos servido nuestra colonia al Estado español en bandeja, en una bandeja de oro. ¿Qué nos ofreció el Estado español? Dividió nuestro territorio en dos. Explota nuestros recursos naturales. Diariamente los expolia. Y cuando hemos denunciado ante el Tribunal Europeo diciendo de que los recursos naturales del Sahara explotados por los países europeos, queremos que las empresas transnacionales, europeas, españolas, vascas, de quien sea, saquen sus manos del Sahara Occidental, porque es un territorio invadido, colonizado y desde hace 3 semanas declarada zona en guerra. Por aire, por tierra y por mar. Quien quiera que venga al Sahara, que asuma sus consecuencias y que asuma su propia responsabilidad, porque es una zona de guerra, por aire, tierra y mar. Que los bancos pesqueros es nuestro. Que los barcos españoles no vengan a faenar, porque es una zona de guerra. Somos pacifistas, pero defendemos lo nuestro, defendemos nuestra dignidad, queremos ser libres. Yo creo que España, cuando salió, no pensó en el Estado español a largo plazo, solamente pensó en la ambición de Marruecos y pensaron que se iban a forrar. Si España hubiese quedado con el Sahara, como estaba estipulado, si hubiesen quedado nada más y nada menos 10 años de autonomía y luego un referéndum de independencia, hoy por hoy España estaría defendiendo a Canarias, porque somos un lugar estratégico. Hoy por hoy, los barcos españoles estarían faenando en el Sahara sin tener que suplicarle nada a Marruecos. Si España hubiese quedado en el Sahara, sería una fuente de alimentación, porque no somos muchos, somos muy pocos, con un país que era un desierto de dunas y piedras, pero tiene sus propios habitantes y tiene sus nómadas. Nosotros amamos ese desierto. Aunque es arena y piedra, lo amamos. ¿Por qué? Porque es un lugar donde reina el silencio, reina la tranquilidad. Es un lugar donde los hoteles de allí tienen millones y millones de estrellas bajo nuestras cabezas. Porque el desierto es de todos los saharauis y los saharauis somos todos para nuestro desierto. Somos un pueblo de ganaderos. Nos gusta la ganadería. No somos un pueblo de marineros. A los marineros no hay que quitarles el mar, pero a los nómadas no hay que quitarles la libertad ni la inmensidad del desierto. Y a nosotros España nos arrebató la tranquilidad, la paz, la inmensidad del desierto y la desgracia es cuando España descubrió las minas de Fusbujará y cuando empezaron a descubrir los yacimientos minerales es cuando la monarquía marroquí empezó a interesarse por un desierto donde éramos tribus, jefes de tribus organizadas en pequeñas comunidades. No había gobiernos, no había oligarquías, no había socialismo ni había capitalismo, sino vivíamos un comunismo natural, de forma natural. Compartíamos todos ese desierto. Y de repente llegó España y desde allí empezó la desgracia de la sociedad saharaui. Nuestra desgracia empezó con el colonialismo español, pero también somos el karma. Somos el karma para España y para el Estado español. Y el Estado español tendrá problemas hasta que no se resuelva su última colonia. Queremos que el Estado español, los gobiernos, los políticos, los diputados y el hemiciclo, con todas sus ideologías y con todos sus partidos políticos, hagan caso a los saharauis. Y lo hagan de forma digna. Que limpien sus trapos sucios, porque somos el trapo sucio. Formamos parte de la memoria histórica de España. Hemos vivido las dictaduras igual que el pueblo español. La dictadura de Primo de Rivera. Hemos vivido la dictadura franquista, los 45 años. Y hemos vivido la Primera República, la Segunda República, y tenemos ese sueño de poder disfrutar de la Tercera República del Estado español. Queremos que España sea como su vecina Portugal, porque hubo la Revolución de los Claveles, cuando el ejército estuvo a favor del pueblo portugués y se independizó y se democratizó vuestra vecina Portugal. ¿Por qué España no hace lo mismo? Aunque fueron 45 años, cuando llega la dicha, nunca es tarde para la dicha. Hablando de la dicha, nos queda solamente ya un par de minutillos, Fatma. De momento parece que esa guerra no acapara los titulares, no se ven víctimas, no se ven muertos, no se ve sangre, pero no sé qué expectativas tienes, qué puede pasar, cómo crees que se puede solucionar todo esto. Yo no puedo predecir el futuro, pero cuando empezamos algo no vamos a terminarlo hasta que no esté hecho del todo. Hemos caminado muy poco, hemos tenido una paciencia, pero a la cual nuestra paciencia se agotó. Y queremos decir a la opinión pública de que aunque nuestros militares están luchando cuerpo a cuerpo contra la ocupación marroquí, nuestra sociedad civil va a estar luchando en otro frente. Y ese frente se llama el Estado español. La raíz del problema, el cáncer de ese problema, hay que extirparlo desde la raíz. La quimioterapia del conflicto saharaui es los acuerdos de Madrid que fueron ilegales en el gobierno de Arias Navarro que firmó el rey emérito Juan Carlos de Borbón. Vamos a estar en los foros internacionales, en las Naciones Unidas y donde haga falta reclamando que el Estado español tiene que descolonizar el Sahara, primero. Y segundo, si podemos y tendremos fondos para poder denunciar la política exterior española, lo vamos a hacer porque es su neutralidad. Mirar siempre a otro lado, esperando lo que dicte Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas, ¿qué han hecho con el Sahara? Nada. Cada 5 años enviar un enviado especial. Cada 6 meses renovar la misión de las Naciones Unidas. Entonces, es como un cero a la izquierda. Vamos a denunciar los acuerdos de Madrid que se han hecho con España. Vamos a intentar, por lo menos, obligar que España sea como Portugal y que haga lo mismo que ha hecho con Timor Oriental, porque estuvo con ella hasta que se independizó. Y hoy por hoy, Timor Oriental tiene su voz y su voto en las Naciones Unidas. Somos un país árabe, africano, y vamos a intentar luchar para extirpar ese cáncer desde la raíz. Y que vamos a intentar de que España y los gobiernos se den cuenta de que no se puede siempre hacer la vista gorda. No se puede estar con Dios y con el diablo. No pueden firmar acuerdos solidarios con un pueblo, mandarle caravanas, mandarle ayudas humanitarias, porque no queremos que nadie nos dé nada. Queremos lo nuestro. Queremos aprender a pescar para pescar lo nuestro. Y queremos ser dueños de nuestra tierra, dueños de nuestros propios recursos naturales y queremos ser dueños de nuestra política exterior, a la cual aplaudo mucho. Y digo Sahara Askatu y digo libertad para el pueblo saharaui. Muchísimas gracias, Fatma Galia, y muchísima suerte con los duros tiempos que vienen, que siguen, seguro. Muchas gracias. Gracias a ti, Gorka, por hacer escuchar nuestra voz, por poder difundirla. Muchas gracias, Fatma. Un saludo. Gracias, Agur. Gracias. Fear raised again today. Working people don't get no raise of pay. Old people pension fall on the ground. They can't even manage to pay what's fair on this freedom train. Freedom train. Freedom train. Freedom train. Education, it's a must. School children has to take their bus. Educating nation is the growing nation. So come on, come on, come on, let's get on board. Con nuestra lata pirata embarcada en este Freedom Train, en este tren hacia la libertad de Toots and the Maytals, nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos con la ilusión, con el deseo también de que esa libertad llegue algún día al pueblo saharaui. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, os dejamos con Toots and the Maytals, último trabajo y este Freedom Train. Old people pension fall on the ground. They can't even manage to pay bus fare on this freedom train. Freedom train. Freedom train. Freedom train. Freedom train. Freedom. Freedom train. Education, it's a must. School children has to take their bus. Educating nation is the growing nation. So come on, come on, come on.